Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Toda la familia, bienvenidos todos. Es una lindura, es un placer hacer nuestro programa y hacerlo juntos. Si eres profe, si eres guagua que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir en casa, solo llámanos, te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía Facebook, esperamos por ti, o el Facebook de Ritmo Cuentos o el de nuestra emisora. ¿Y qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Ya tú sabes si has oído el programa antes, si no, te contamos. Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensajito sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles, a 2 cuadras de aquí de nuestra emisora, nos regala un libro. ¿A qué teléfono vas a llamar? 099-657-7004 y llévate el libro tú, hoy. Nos vamos a Érase una vez. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Hoy les vamos a contar la historia del sáchila que se convirtió en sol. Cuentan los antiguos en Sáchila de Santo Domingo que hace muchos, muchos, muchos años los abuelos de los abuelos podían conversar con los pájaros. En el cielo vivía un gran tigre de enorme boca, de ojos como rayos, con garras poderosas y un pelaje resplandeciente. Pero vivía en la oscuridad. Un día el tigre andaba furioso porque tenía mucha hambre, y de un solo bocado se tragó el sol. Y en la tierra cayeron las tinieblas. Los sáchilas vivían así en esa larga noche. Se tropezaban unos con otros, se la pasaban golpeados y adoloridos. Así que decidieron encerrarse en sus hogares y no salir. No podían hacer nada, ni salir a buscar comida. La luna se hallaba confundida porque el sol había desaparecido. Entonces tampoco salía. Y eso era más grave porque tampoco había poesía a la luz de la luna. Los enamorados no tenían la luna. Los pájaros confundidos no cantaban y los ríos empezaron a secarse porque también estaban confundidos, pues la lluvia sin la guía de los astros celestes tampoco caía. Tenían que resolver, había que encontrar una solución, así que a los sáchilas se les ocurrió hacer su propia luz. Hicieron fogatas con ramas para alumbrarse con ese fuego, pero duraba muy poco tiempo, se apagaban. Mientras el tigre de la oscuridad con sus fauces abiertas se acercaba cada vez más a los sáchilas. Sus pasos se escuchaban muy cerca de sus casas. Por fin a los sabios ancianos se les ocurrió una idea mejor que las anteriores. Crearían su propio sol. Los chamanes se reunieron y pensaron en convertir a un joven sáchila en el poderoso astro. Pasaron 3 días tristes y sombríos. Al cuarto día, su sorpresa fue total. Había funcionado. Apenas sí podían abrir los ojos. Una luz incandescente los quemaba y era casi imposible resistir verlo. Ahí estaba el sol de nuevo, reinando en lo más alto, alcanzando con sus rayos a todos los sáchilas. Con todo su esplendor, llegó de nuevo la luz a los sabios y a los jóvenes sáchilas. Díganme que no es una leyenda hermosa. Díganme, por favor, 099-657-7004 y gánense su libro solo por hacernos el comentario. Tesoros del leer. ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? ¿Leer un poco más? ¿O mucho más? Cuéntanos 099-657-7004. Y recuerda que solo por darnos tu opinión sobre el cuento, la señora Gladys nos obsequia un cuento de regalo. 099-657-7004. Y que el cuento de hoy sea para ti. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causai. En ciencias y algo más, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? Bueno, por supuesto, uno de los temas favoritos de nuestro programa, lo que pasa en el cosmos, en el universo, al Sol, que es nuestra estrella más cercana. Eso la hace muy importante para nuestra existencia. Entonces, hoy les vamos a dar 5 datos muy interesantes de nuestra querida estrella del Sol. Cuando decimos la estrella más cercana, estamos hablando en términos metafóricos, porque eso es muy relativo. El Sol está a 93 millones de millas de nosotros. 93 millones de millas. De hecho, el Sol está a 149 millones de kilómetros de la Tierra. 270 mil veces más cerca que la próxima estrella, que está a 4 años luz de la Tierra. ¡Qué cantidades tan espectaculares! Díganme si no les provoca ser astronautas y viajar como si han visto la película Intergaláctica. Por el universo, en los agujeros negros, en los agujeros gusano. La estrella más cercana, la que está luego del Sol, es una estrella conocida como Próxima Centauri. Esta estrella, en la visión humana, se ve como un grupo de estrellas y lo llamamos Alfa Centauri, que nos parece que fuera una sola estrella. Es que nuestro Sol es tan grande que contiene más del 99.8, es decir, casi el total de nuestro sistema solar lo ocupa el Sol. Júpiter contiene un poquito, que hace el resto. Es decir, 99.8, dos puntitos. ¿Qué significa esto en relación a nuestro querido planeta Tierra? Bueno, que nos pone en perspectiva. 100 tierras entrarían dentro de Júpiter y el Sol podría contener 1000 Júpiter. Ajá, se están asombrando, ¿verdad? ¿Qué tal eso para darnos una idea de la magnitud del cosmos? Para ponerlo a uno en una perspectiva precisa, oigan estos números. El Sol es 330 mil veces más grande que la Tierra. Eso significa que 100 tierras deberían ponerse lado a lado, una al lado de la otra, para igualar el ancho del Sol. Pero es increíble, ¿verdad? En términos de volumen, el Sol podría tranquilamente guardar más o menos 1 millón de tierras dentro de su esfera. Bueno, ya hablamos suficiente de tamaños. Ahora, ¿qué tal si hablamos de edades? Varían según las investigaciones, pero se ha computado 4.57 billones de años tiene Don Sol. Es decir, si imaginamos que nuestra existencia tiene más o menos 200.000 años, que el Sol tenga 4.57 billones de años, ¿qué les parece, verdad? Un poquito más viejo que nosotros. Y siendo tan grande y tan viejo, puede moverse rápido. ¡Uf! El Sol viaja a 250 kilómetros, no por hora, no señor, no se adelanten, por segundo. Y así le toma 230 millones de años completar una vuelta a la galaxia. Díganme si no son datos para querer imaginar, para hacer poesía, para querer estudiar ciencia, para volverse científico, astrónomo, físico, químico, matemático. Son números que nos incitan la imaginación. Y no son fáciles, son complejos de imaginarse, pero nos promueven que pensemos, que reflexionemos, que nos veamos en perspectiva. Cuando a veces un niño cree que todo tiene que ser para él, piense quién es él dentro de estas galaxias, dentro de estos universos, y compórtese para que todos quepamos y todos nos llevemos bien. Bueno, estamos felices en Ritmo Cuento recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía, por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papis, a las mamis, a toda la familia, a los guambras, amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el cuento. Les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos y el Facebook nuestro o de la emisora. Emisora Casa de la Cultura de Ecuador y Ritmo Cuentos. Gracias por estar allí una vez más con nosotros y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Sol, sol, dorado señor sol, brilla sobre mí. Señor sol, sol dorado, señor sol, tras del árbol asoma así. Los niños preguntan por dónde andar, bajo tus rayos tibios quieren ya jugar. Señor sol, sol dorado, señor sol, brilla sobre mí. Ok, ahora todo el mundo hagan palmas conmigo. Así. Dios, ya se sabe la canción, ¿por qué no la cantan conmigo? ¡Vamos! Señor sol, sol, dorado señor sol, brilla sobre mí. Señor sol, sol, dorado señor sol, tras del árbol asoma así. Los niños preguntan por dónde andar, bajo los rayos tibios quieren ya jugar. Señor sol, sol, dorado señor sol, ilumina, calienta y brilla justo sobre mí. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Se nos ocurrió hablar de cómo, si te alimentas de germinados y brotes, te llenarás de energía, porque ellos son el equivalente, según los científicos, a comernos un pedazo de sol. Sí, sí, fíjate bien. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso por el cual las plantas convierten, es decir, transforman, sintetizan la luz del sol, la luz fotónica, la luz de fotones, en energía química, con la cual nosotros podemos funcionar. Por eso es que necesitamos comer verde, rojo, tomates, pimentones, zanahorias, remolachas, calabazas, papayas, mandarinas, mangos, todas las frutas. Pero si nosotros comemos una plantita que se está abriendo a la vida, tiene más nutrientes, más minerales, más vitaminas, más aminoácidos y más enzimas que el fruto ya hecho, que ya ha crecido la planta. Por eso, todos los especialistas, los médicos, los científicos, biólogos, están diciendo, germina, germina las lentejas, germina los garbanzos y cómetelos así, cruditos germinados. Y si se te pusieron más grandes, cómetelos en brote, porque eso quiere decir que estás comiendo prácticamente cuando el sol entra a la semilla, a la plantita y la desarrolla. Estás comiendo lo que necesitas comer y verás cómo te llenas de energía. Pero te preguntarás, ¿me voy a comer las lentejas y los garbanzos así, solos? ¿Me voy a comer los brotecitos así? Sí, sí, sí, sí. En ensaladas, en jugos, como un tentempié, lo llevas en tu bolsillo y a la hora que te dé hambre te comes unos cuantos. Sí, así mismo. ¿Qué te parece? ¿Estás pensando? Muy bien, reflexiona, piensa y cambia. No todas las costumbres son las mejores. Podemos cambiar costumbres, podemos cambiar algunas tradiciones si es para la salud, para mejorar. ¿Qué harás diferente para ser inteligente, más inteligente? ¿Qué comerás distinto? ¡Excelente! Las vitaminas

nuestro comentario inicial. A donde quiera que vayamos en nuestro tiempo libre, sin escuela, fines de semana, de vacaciones, tomemos en cuenta que el aprendizaje es permanente, cada instante. No hay un lugar donde no estemos aprendiendo. No necesitamos estar aquí o allá, o no aprendemos en el recreo, o no aprendemos porque estamos de vacaciones. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y toma en cuenta que en los lugares de la naturaleza o hechos por nosotros, siempre después de nuestra visita, queden tan o más limpios que cuando nosotros fuimos. Que las plantas, los animales y las demás personas se tratan con respeto, con amor. Es la fuerza más importante del planeta, más importante que la energía eléctrica, más importante que la energía magnética y que muchas otras energías, es la energía del amor. Y tú la tienes, solamente hay que practicar ese ser amoroso. Donde quiera que nos encontramos, a la hora que sea, sin importar si tenemos hambre, sueño, estamos cansados, las demás personas que solo sientan nuestro amor. No que porque cambiamos de ánimo nos comportamos de tal o cual manera. Y tercero, recuerda en todo instante, donde quiera que estés, que el disfrute nos vuelve inteligentes, cálidos, amables y considerados. Hay que disfrutar todo lo que hacemos, todos con quien nos relacionamos y con nosotros mismos, solos o acompañados. Claritos con la importancia del disfrute, ¿a dónde nos vamos hoy? Vamos a ver sitios donde podamos ver atardeceres, donde podamos ver cosas hermosas. ¿Sí? Porque estamos hablando del sol, estamos hablando de esa hermosa leyenda. ¿Qué sitios son esos? Bueno, fíjense. Las costas, que además le vamos a hacer un homenaje, porque ellas están en recuperación. Que sea a muy corto plazo. Y un abrazo grande desde Ritmo Cuentos a todos los habitantes de esta zona. Y nuestro corazón allí está, esperando que sea muy corto el plazo para volver a desarrollar y que vuelvan a poder asistir muchos turistas y a sentirse felices. ¿Qué sitios son esos? La provincia de Santa Elena, con sus tres cantones, Salinas, La Libertad y Santa Elena, así como el cantón Puerto López y Puerto Cayo en Manabí. Todos ellos son llamados la Ruta del Sol. Y la Ruta del Sol forma parte de la Ruta del Espondilus, que abarca todas las provincias de la costa de nuestro país, de norte a sur. Incluye además Loja y el norte de Perú. La Ruta del Sol de sur a norte, ¿cómo va? Iniciamos en Salinas, desde uno de los acantilados donde se puede apreciar el fabuloso espectáculo del choque de las corrientes marinas bajo el amanecer, sobre el atardecer, el Niño y el Humboldt, grandes amaneceres y atardeceres. En el kilómetro 733 está Ballenita, a 10 minutos de Salinas y una hora desde Montañita. Una playa tranquila para quienes quieren paz, serenidad, la belleza de los mares y del sol. Pocos kilómetros al norte se puede apreciar el paisaje con la hermosa costa azul ecuatoriana. Las playas de esta parte son un poco profundas, así que son perfectas para guaguas. Seguimos el recorrido, Capaz, Punta Barandúa y Punta Blanca, para disfrutar de la naturaleza, sitios hermosos, apropiados, donde los amaneceres, los atardeceres y todo el día nos regala el resplandor de nuestro astro estrella. Después vamos para Ayangue, un pequeño pueblo lindo, sin igual. Después, Valdivia, un pueblo en el cual se pueden obtener muchas informaciones arqueológicas. Tiene un acuario. No es nuestra especialidad recomendar esos sitios donde se encierran animales. Una vez que está allí y quieres visitarlo, sepa que existe. Pero siempre vamos a recomendarles y recomendarnos la libertad total. Manglar Alto y Montañita son playas de mucho turismo. Sus olas atraen a todo el planeta porque ahí se hace surf. Después está el pueblo de Olón, con el santuario a la Virgen que derramó lágrimas. pasando el pueblo de la entrada, comenzamos a subir por las lomas de Chongón, y esta parte de la ruta ahí podemos ver muchas aves en combinación con la costa y las montañas. Después a Yampé y terminamos el recorrido en la provincia del Guayas, en Manabí, en Puerto Rico, al Andaluz o Piqueros, donde también disfrutamos de hermosas playas y puestas de sol y amaneceres sorprendentes. En el kilómetro 639 está el pueblo de Salango, cuyo principal atractivo es la isla, que es bellísima y se llama igual Salango. Y cerramos en Puerto López. Allí está el Parque Nacional Machalilla. No hay locales comerciales, solo paz, amor, mar y sol. Bellos paseos, ¿verdad? Y el homenaje de Ritmo Cuentos y todos nuestros guaguas por su prontísima recuperación, que para eso todos estamos echando la mano, cada quien en su medida y a su forma, solidarios y valientes, como todo nuestro pueblo de Ecuador. Y recuerden, antes de cerrar esta sección, que la risa, la alegría, la belleza, la contemplación, el silencio y el pensar son muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón y para nuestras emociones. Hay que buscar esos ratos de serenidad y de tranquilidad, de alegría, de contacto con la belleza que también nos vuelve más inteligentes, dulces, sensibles, humildes y llenos de cualidades como los animales, las plantas y la naturaleza toda. Sale el sol por las mañanas y se alegran mis plantíos. Así son las mañanitas, mañanitas de mi tierra. Tierra que huele a reseda, tempranera y con rocío, donde retosa la vida mientras va cantando el río. Así son las mañanitas, mañanitas de mi tierra, que engalanan mi parcela con un retazo de sol. Que engalanan mi parcela con un retazo de sol. Es mi orgullo ser Montubio de esta patria ecuatoriana, enamorar con su grandeza y el amor de mi trigueña. Con el surco y con el asco voy derecho. Soy Montubio de esta tierra, tierra linda mi Ecuador. Soy Montubio de esta tierra, tierra linda mi Ecuador. El sol por las mañanas y se alegra mi plantilla. Así son las mañanitas, las mañanitas de mi tierra. Tierra que huele a reseda, tempranera y con rocío, donde retosa la vida mientras va cantando el río. Así son las mañanitas, mañanitas de mi tierra, que engalanan mi parcela con un retazo de sol. Que engalanan mi parcela con un retazo de sol. Mi orgullo ser Montubio de esta patria ecuatoriana, laborar por su grandeza y el amor de mi trigueña. Yo soy bueno con el surco y con el lazo voy derecho. Soy Montubio de esta tierra, tierra linda mi Ecuador. Soy Montubio de esta tierra, tierra linda mi Ecuador. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. La primera excelente noticia de hoy. Los seres humanos creamos un sol artificial y con ese experimento logramos un gran avance en el reto de imitar a las estrellas y conseguir que la fusión nuclear sea una fuente limpia de energía. Eso es fabuloso. Dejaremos de romper cosas en el planeta para tener energía, de quemar, de sacar petróleo. Vamos con energía limpia a ser mucho más ecológicos como planeta entero. El experimento fue muy corto, no llegó ni a 2 minutos, pero los 102 segundos que duró fueron suficientes para convertir a ese equipo de científicos chinos en los autores del sol artificial más largo que ha habido en la Tierra. El Instituto de Ciencia Física de la ciudad de Hefei realizó el experimento. Pero la Academia de Ciencias de China, de la que depende, tardó varios días en decirlo al mundo. Que usaron un reactor de fusión termonuclear, EAST, son sus siglas en inglés, que sería EAST, superconductor experimental avanzado, tokamaks. Los investigadores elevaron la temperatura del hidrógeno hasta 50 millones de grados Celsius, triplicando la del núcleo del Sol. Por ese aumento, el hidrógeno pasó de gas a plasma. ¿Saben qué es plasma? Es el cuarto estado de la materia, junto al sólido, líquido y gaseoso. Allí las partículas se mueven a tal velocidad y chocan con tanta fuerza que los electrones se separan de los núcleos de los átomos. Fue un experimento novedoso, maravilloso. De todas maneras, no ha sido el primero, puesto que antes ya un equipo del Instituto Max Planck, hemos hablado de Max Planck en otras oportunidades, él fue el que puso sobre el tapete los cuásares, alemán, alcanzó 80 millones de grados en una prueba. Lo que pasa es que no la mantuvieron tanto tiempo. Los científicos alemanes, antes que ellos otros europeos, japoneses y americanos de Estados Unidos, consideraron un éxito llegar al pico térmico y que se les esfumara en un instante menos de un segundo. Así que imagínense lo que piensa el mundo cuando los chinos lo aguantaron durante 1 minuto y 42 segundos. Que pudieran controlarlo tanto tiempo demuestra una evolución técnica que nos está acercando a los reactores nucleares de fusión que van a igualar el proceso que nos brinda el Sol de forma natural. Porque la fusión es una reacción química que es la unión de 2 átomos para formar uno más grande que libere mucha energía. Más incluso que la fisión que se realiza en las grandes centrales nucleares, donde se rompen los átomos en partículas más pequeñas. Conseguir una fusión nuclear estable y controlada es para pensar que podemos llegar a esa fuente de energía limpia que queremos todos. Una de las grandes ambiciones de nosotros los seres humanos y especialmente de los científicos investigadores. Es una gran noticia. Cada vez estamos más cerca de dejar de ensuciar y contaminar nuestro planeta. ¿Qué dices tú? ¿Te puedes convertir en físico, biólogo, matemático, especialista en sol, en volcanes, vulcanólogo? ¿Qué puedes hacer cuando seas grande para contribuir a este hermoso planeta? Piensa, piensa, porque desde ahorita si lo programas lo vas a lograr. El cerebro necesita dirección. La segunda gran noticia de hoy es que la misión espacial Rosetta, que estudia el origen y la evolución del sistema solar, alcanzó el punto más cercano al Sol. prepárense para los números. De 540 millones de kilómetros ha llegado a acercarse a 186 millones de kilómetros en estos días. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que podemos observar desde muy cerquita lo que sale en polvo y gas del Sol. Sepamos que los cometas son cápsulas de tiempo que todavía contienen materiales de la época en la que se formaron el Sol y los planetas. Por lo que estudiar eso que sale de los cometas podría ser la clave para entender cómo es que nos formamos como universo. Jaja, díganme si no quieren saberlo, díganme si no les parece súper interesante. Rehacer la historia, saber cuál es la composición de las nubes, del polvo, cuándo nacieron el Sol y los planetas. Ahí estamos. Estamos en esos estudios espaciales y a un tinguitito, a un toquecito. Los cometas son esos pequeños cuerpos helados que vienen de las regiones más extremas del sistema solar. Cambian al acercarse al Sol por las temperaturas, porque esos hielos se calientan, se evaporan y entonces se traen los granos de polvo. Rosetta ha sido la primera sonda de la historia que se une con el cometa, que lo acompaña en su órbita alrededor del Sol y se posa en ese módulo sobre su superficie. La sonda comenzó su viaje en el 2004. Sigue una trayectoria espectacular, complicada y hermosa que incluye 3 acercamientos a la Tierra y 1 a Marte. Tras un viaje de 6.400 millones de años a través del sistema solar, llegó a ese cometa y durante un año está analizando su interior, su superficie, el polvo, el gas y el plasma que lo rodea. La Asociación para el Avance de las Ciencias publicó que algunas de las materias halladas en el polvo de ese cometa se consideran las que nos dieron la vida, que intervienen en la formación de aminoácidos esenciales y de bases de los núcleos de los átomos. ¡Qué belleza! Dime que te encantaría ser científico, biólogo, astronauta, físico, químico, matemático. ¿Qué vas a hacer cuando seas adulto? Hay que planificarlo desde ya, para darle dirección a ese cerebro y que lleguemos a lo que decimos que queremos llegar.